Bienvenidos a una nueva edición de la sala de prensa para Planeta Movimiento. Hoy, viernes 2 de septiembre de 2011, mi nombre es José Rodríguez, estoy reportándome hoy desde Los Ángeles, California, y soy parte del equipo de la sala de prensa. Les hacemos la invitación a que registren su event en sus ciudades para Planeta Movimiento. Pero hoy tenemos noticia de algo que va a pasar ahora muy, muy pronto, este domingo. Tengo aquí a Carmen desde Bolivia. ¿Te presentas, por favor? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carmen Capriles. Trabajo en la organización Reacción Climática en la ciudad de La Paz. Excelente. Muy bien, bueno, sabemos que Planeta Movimiento está haciendo un llamado este año a lo que es alejarnos de los combustibles fósiles. Y antes de empezar con lo que es tu acción para Planeta Movimiento, platícanos sobre La Paz y dinos en especial el estado del medio ambiente en tu ciudad. Bueno, la situación de La Paz es muy interesante. Es una ciudad que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Está en plena, muy cerca a la cordillera de los Andes, rodeada de picos nevados. Entonces, casi toda el agua de la ciudad depende de los glaciares. Sin embargo, sabemos que hemos podido comprobar que debido al calentamiento global, muchos de esos glaciares se están perdiendo, y lo cual causa una preocupación a nivel de la población a futuro hacia lo que es la escasez de agua. Si bien sabemos que es un recurso finito y que hay formas de conseguir de hacer un buen uso y un uso eficiente de este recurso, es necesario implementar medidas que puedan garantizar ese recurso a largo plazo. Sin embargo, el tema de los glaciares sobresale de nuestras manos y es un problema que preocupa no solamente aquí en La Paz, en Bolivia, sino también en otras ciudades que también dependen de los glaciares para su agua, como en Ecuador, en Perú, en Colombia, que también existe mucha preocupación acerca de este tema. Sí, algo muy similar. Yo aquí en el sur de California, no tenemos glaciares, pero tenemos lo que son nuestras montañas y ciclos de lluvia en el invierno, y dependemos aquí en Los Ángeles, es un lugar muy desértico, dependemos de esta agua. Si hay lluvia en el invierno y nieve en especial, esta nieve se redite y la traemos a la ciudad. Y con esto del cambio climático, ¿verdad? Vemos que cada año la ciudad tiene menos agua y son mucho más seco. Muy bien, pues vamos a seguir aquí. Tengo entendido que tienen un evento registrado, no para el 24 de septiembre, sino para este 4 de septiembre, este próximo domingo, en cual el gobierno de Bolivia o La Paz está celebrando lo que llamamos el Día del Peatón y Ciclista. Díganos qué va a pasar y en especial, ¿cuáles son sus objetivos o el mensaje que quieren dar para esta acción? Sí, efectivamente. El año pasado se realizó en Cochabamba la Cumbre de los Pueblos en defensa de los derechos de la madre tierra, que fue una actividad promulgada por el presidente Evo Morales. Para este año, en julio de este año, él decretó la ley 150, donde dice que el día del peatón y el ciclista en defensa de la madre tierra va a ser el primer domingo de cada septiembre. Entonces, en ese sentido, el gobierno municipal de La Paz ha declarado el domingo 4 de septiembre como el primer día del peatón y del ciclista en la ciudad de La Paz. En este sentido, estamos coordinando acciones con el gobierno municipal de La Paz, con la Oficialía de Calidad Ambiental del gobierno municipal de La Paz, deportes y otras oficialías, la de culturas, que están muy involucradas con este tema. Prevemos, o sea, que la contaminación está cada vez creciendo más y es necesario tomar medidas adecuadas. Lo que se ha decretado es que no transiten movilidades durante este día. Dice que ese día se cierra, se puede decir que no va a haber autobuses, no va a haber coches, ¿va a estar la ciudad completamente abierta a poder caminar por las calles o poder andar en bicicleta o cómo va a funcionar? Exactamente. Con la Oficialía de Deportes se está promulgando una serie de actividades deportivas, lúdicas, y bueno, a nosotros nos han llamado para coordinar la parte ambiental. Ah, excelente. Estamos viendo ese tema, bueno, el tema de la organización en las ciudades que hemos entrevistado hasta ahora, que se incorporan diferentes grupos, quizás que no tradicionalmente hay cooperación, ¿verdad? Y tenemos lo que son aquí los ciclistas, tenemos a veces grupos ambientales y ahora el mismo gobierno, ¿verdad? El gobierno y las autoridades. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora y qué es lo que ha visto ahí en la organización? Hemos visto que existe mucha apertura de parte del gobierno municipal de trabajar los temas ambientales, que ve con grave preocupación temas de contaminación, el tema del agua, por ejemplo, y esta actividad es más que todo para darle a la ciudad de La Paz un respiro, por lo menos un día, una vez al año. Entonces, de la mayor cantidad de sectores ha habido una buena respuesta. Sin embargo, los que sí están en contra, digamos, es el sector transportista, Sí, porque sí. para ellos significa un día perdido. De todas formas, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que este día sea un éxito y realmente se pueda replicar en otras ciudades en el planeta. Sin embargo, sabemos que por la cantidad de actividades que se llevan a cabo en las ciudades es muy Sí, difícil sí. lograr esto. Sin embargo, creo que es muy necesario tener días donde realmente se pueda caminar, se pueda tomar aire fresco, manejar bicicleta y tener otro tipo de actividades. Creo que vamos a aprender bastante de su experiencia, de ustedes vamos a aprender nosotros en diferentes partes, porque sé que es uno de los objetivos en lo que llaman Car Free o Car Free Day, ¿verdad? De no tener ningún carro o Sí. ningún coche. Y yo como participante, realmente, ¿qué puedo esperar este día? Digo, la ciudad de La Paz se compone de cuántos habitantes? Bueno, la ciudad de La Paz son más de 1 millón de habitantes. Wow. Entonces, sí va a ser complicado logísticamente debido a que La Paz no es una ciudad plana, sino como está en un valle, entonces todo es subidas y bajadas. Entonces, incluso caminar es bastante difícil a ciertos sectores porque tienes calles que sobrepasan los 50 grados Sí. de altitud. Entonces, de pendiente, perdón. Entonces, sí es complicada la ciudad para caminar, para moverse exclusivamente a pie o en bicicleta, a diferencia de otras ciudades planas. Sí, ahorita que mencionas eso lo estoy aprendiendo hoy, y digo yo, ¿verdad? Que recientemente regreso al ciclismo y yo tomo el transporte público a la ciudad y luego me bajo y tomo mi bicicleta, mi bici, yo soy profesor a mi escuela y sí, eso de poder usar la bici en lo que son inclinados, ¿verdad? No siempre es tan fácil. Sí, Ah, bueno. y La Paz es puras subidas y bajadas, no tiene nada plano. Ah. Sin embargo, también tengo que mencionar que en la ciudad de Cochabamba, que es una ciudad plana, están celebrando ya el segundo día del peatón. El año pasado ya lo hicieron, donde realmente tuvieron un éxito rotundo, aceptó de muy buena gana el día del peatón, se tuvieron muchas actividades y una de las fundaciones amigas que tenemos en Cochabamba es la Fundación Gallapacha, que trabaja mucho por el medio ambiente, a quienes quiero mandar un saludo. Y dada que esta ha sido una de sus principales iniciativas, es que podemos replicarla actualmente en La Paz y esperemos que se replique en muchos otros lugares. Excelente. En lo que es a la difusión del evento, yo sé que yo los encontré a ustedes en lo que es Moving Planet y ahora en el Facebook. ¿Cómo están haciendo su difusión y haciendo la noticia del evento? Bueno, básicamente estamos difundiendo por lo que es Facebook y la página web. El gobierno municipal es el que ya se está encargando de hacerlo vía masiva, ¿no? A toda la ciudad de La Paz. Nosotros, por ser una institución pequeña, entonces una organización pequeña, nos movemos en un ámbito bastante, bastante local, Sí, ¿no? sí. Sin embargo, sí van a haber muchos medios de prensa ya comprometidos para hacer la cobertura del Día del Ah, Peatón excelente. y de la alianza que tiene con Moving Planet y con 350. Wow, parece muy excitante y quizás hasta a lo mejor nos podemos contactar este mismo domingo a ver cómo les está yendo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a Carmen y por parte del equipo de la sala de prensa y de 350 América Latina. Les deseamos éxito para este día del pre-Planeta al Movimiento, para el Día del Peatón y Ciclista en La Paz, Bolivia. ¿Algunas otras palabras que quieran compartir con nosotros? Bueno, todo nuestro apoyo a las campañas que tiene 350. Muchas gracias por la cobertura. Y bueno, avisar que también vamos a estar para el día 24 con otras actividades que ahorita se están organizando con colegios, con la Asociación de Skaters de Bolivia y con turismo para hacer una limpieza en uno de los sitios arqueológicos, en un camino del Inca, que es un sitio arqueológico. Pero de eso ya les vamos a estar informando después de la próxima semana. Excelente. Bueno, muchísimas gracias también al equipo organizador de 350 Español y Planeta Movimiento. Ya estamos a menos de un mes de Planeta Movimiento este 24 de septiembre. Recuerden, también ustedes pueden dar voz a su acción, igual como lo hizo hoy Carmen desde La Paz en Bolivia y lo han hecho otros compañeros. Tenemos reportes ahora desde Cartagena en Colombia, Santiago, Chile, San José, Costa Rica, Quito, Ecuador, Santo Domingo, República Dominicana, Jauregui Berri en Uruguay, y se siguen incorporando otros ya en estas últimas semanas antes de Planeta Movimiento. Y recuerden, ustedes también se pueden inscribir en lo que es la sala de prensa en Planeta Movimiento, buscan ahí la página en español y el enlace para la sala de prensa. Soy de ustedes, José Rodríguez de Los Ángeles, California, y nuestra compañera Carmen Capriles, muchas gracias. Y ya nos estaremos viendo el 4 de septiembre, igual apoyando con todas las actividades el 24 de septiembre en todo lo que es Moving Planet, un planeta en movimiento.